G Fly, baby. Flow Music, clásico, la maquinaria, la fábrica del dinero. Chamaquita, ven, sé que estás buscando cosas malas, la maldad se nota en tu cara. Voy a esperar los sentimientos al manunciar tu cuerpo. Te voy a dejar saber que en esto soy el más violento, el que te pone mal. Como no has sola, no te vas a arrepentir, tú te transformas. Si te empiezo a despedir, ya une mil formas para hacerte sentir, para hacerte venir. Sabes que te quiero partir, mami. Es un placer conocerte, besarte y morderte, mujer. Tu cuerpo comerme, mujer. No es lo mismo si no estás, no me motivo. Es un placer conocerte, besarte y morderte, mujer. Tu cuerpo comerme, mujer. Detrás de la cigarra vivo. No es lo mismo si no estás, no me motivo. Ya, yeah, la maquinaria. Real G for life, baby. Dímelo, PR, acá con TR. Esa es la dirección para todo el que se emperre. Hola, a Mercy, my Flow Music. La maquinaria, Real G for life en el área, Real Gangsta Shit.